Juliano Torino. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pau, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están con estas inscripciones que abrieron el lunes? El lunes, semana súper movida, recién llegó, así que imagínate cómo fue toda la mañana. Por suerte, muy bien, así que estamos muy contentos con la cantidad de llamados que estamos recibiendo todos los días, con la difusión que hay, el boca en boca, las consultas de la gente y la cantidad de inscriptos, por supuesto. Me imagino. Estamos muy contentos con eso. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el viernes, hasta mañana. Mañana es el último día. Sí, te voy a decir que Cerámica obviamente superó su cupo. Seguimos trabajando bajo protocolo, por supuesto, pero más allá de eso es muy grande el número de inscriptos, así que vamos a tener que ir a sorteo con los y las inscriptos a la tecnicatura en Cerámica. ¿Cuántos inscriptos más o menos tienen ahí? En total, 130 personas hasta hoy a primera hora de la mañana. Wow. Así que ya ahora no sé, hasta mañana que no vuelva no voy a enterar. Pero estamos súper contentos con, sí, 130 a primera hora, es un montón de gente. Totalmente, porque viste, algunas veces dicen una semana, es como muy poco, pero mirá, no, se ve que hay mucha necesidad, hay mucha demanda. Hay mucha demanda, están funcionando muy bien las tecnicaturas, como te decía, el boca en boca cada vez es más fuerte, a pesar de que llevan años desarrollándose, de a poco empiezan a tomar como fuerza, tienen su propia identidad, por supuesto, y cada año esperemos que sigan creciendo y que podamos dar respuesta a todas las personas que se inscriban, ¿no? ¿Cuánto es el límite, digamos, de alumnos? Y mira, son 130 entre danza, música y cerámica. En danza están trabajando con un cupo de 25 personas. Música, como tiene dos comisiones, una de mañana y una de tarde, funciona con 40 personas. Uh-huh. Y cerámica son otras 20 personas. Claro. Obviamente que quienes no ingresen quedan en lista de espera. Porque siempre hay alguna baja por cuestiones organizativas durante el año, personales, por lo que sea, así que nosotros nos quedamos con esa lista de espera y llamamos por orden de sorteo, por supuesto. Por supuesto que al ser tecnicaturas son 3 años, si se, por ejemplo, se baja uno en un tiempo o algo, de todas maneras ya siguen con el mismo cupo, ¿no? Porque es complicado insertarse ahí en el medio, ¿no? No, hay un gran trabajo pedagógico por parte de los docentes, de la asesora pedagógica Liz, de la directora Natalia, hay un acompañamiento muy importante con la intención de, por lo menos durante los primeros 2 meses de haber comenzado el año, en principio, ¿no? Poder hacer un trabajo de acompañamiento a la trayectoria de los y las estudiantes para que puedan ingresar, a pesar de que por ello en 2 meses de comenzado el año, obviamente nos encontramos con los profes, charlamos, vemos de qué manera podemos ponerlos, no sé si al mismo nivel, porque ya con un tiempo transcurrido es difícil, pero que ese espacio no quede vacante y que las personas que están en lista de espera puedan aprovecharlo. Seguro que sí. ¿Esto que pasó con cerámica también pasó con las otras tecnicaturas? No, por el momento solo con cerámica. Siempre nos pasa que cerámica explota, pero también porque los cupos son chicos por una cuestión de materiales y de espacios, porque requieren de otra infraestructura también, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tienen sus tornos, y entonces como que el cupo es bastante por ahí más limitado. Pero todos los años nos está pasando de esto de que tenemos que por ahí llegar a un sorteo y nada, y después, bueno, obviamente, como te decía, nos quedamos con lista de espera porque por ahí el hecho de que sea una tecnicatura y requiera de tanto tiempo, que son 3 años, claro. Por ahí hay personas que iban en busca de otra cosa, más pasatiempo, más taller o lo que sea, y después se dan cuenta de lo importante que es la tecnicatura, del trasfondo que tiene, de la planificación, de la organización, todo lo institucional, por ahí no es lo que están buscando. Entonces, generalmente también llegamos a cubrir la lista de espera, después a través de seminarios también, porque brindamos seminarios, generamos seminarios a lo largo del año, para que puedan por lo menos acercarse a, al barro, como le decimos nosotros, y puedan tener un acercamiento a la cerámica. Julie, ¿hasta por dónde tienen que inscribirse? ¿Hasta teléfonos, mail? ¿Cómo recurren a ustedes? A través de la página de la municipalidad, santarosa.gov.ar, ahí están todas las actividades del municipio. Bueno, van seleccionando los botones correspondientes desde la Secretaría de Cultura y Educación, Dirección de Educación y dentro de las tecnicaturas. Sí. Y si no, las redes, nuestras redes, Facebook, Instagram, de la Dirección de Educación o de la Secretaría de Cultura y Educación, van a encontrar el flyer publicitario con el link que los manda directamente a la inscripción. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tiene más o menos cada tecnicatura? ¿Hace cuánto que se están dictando? Hoy llevan varios años. Música hace más de 10 años. Es como una de las primeras en formarse junto con cerámica. Arriba de los 10 años y 5 años, 6 de danza. Que están funcionando, sí, 6, 7 años, hace ya. Y bueno, nada, obviamente que a medida que pasa el tiempo nos vamos viendo, van cambiando las necesidades, van cambiando cuestiones personales y culturales también, entonces estamos como tratando de ayornarnos todo el tiempo en modificación de planes de estudio, a través del reconocimiento el año pasado, danza y música, que si bien constituían, estaban como tecnicatura, estaba faltando el reconocimiento del consejo, de la municipalidad, y ya tienen la reglamentación correspondiente también. Entonces, tratando de poder cubrir las necesidades y tratar de ayornarnos también, hay un fuerte avance en lo que es lo tecnológico y también tratando de ponernos a tono desde ese lado. Tal cual, tal cual. Ayer estábamos hablando con una de las concejalas aquí de Santa Rosa que estuvieron visitando y contaba lo lindo que han dejado la parte del Bicentenario en cuanto al piso y todo para poder bailar en la Tecnicatura de Interpretación. Totalmente. Entonces, cuando yo ingresé ya hace un par de años en la Tecnicatura como profe, instalamos nosotros el piso. y hoy por hoy, nada, verla que tiene el piso completo. Está entelada, es una caja negra hermosa para poder brindar funciones también, con grandes proyectos ahora a futuro, esperemos que a corto plazo, si todo sale bien, para brindar mayor comodidad a los y las estudiantes y poder también hacer uso de esa sala que es hermosa, que es amplia, que está ahí y por ahí un poco en desuso de funciones. Pero que es un hermoso lugar que nada, tuvimos la suerte a través de también de contar con la fiesta nacional y un montón de cuestiones que hicieron que hoy el Bicentenario vaya tomando la forma que siempre debió tener, ¿no? Claro, totalmente. Julie, ¿dónde funcionan las otras dos tecnicaturas? Música está funcionando, por lo pronto, en la sede de la CGT en Irigoyen. Y, bueno, danza en el Bicentenario y la Escuela de Cerámica está funcionando en el Molino. El ex Molino Werner, donde está funciona la dirección de educación ahí, y tienen sus aulas ahí en el Molino. Me imagino que también debe haber bastante espera para el tema de lo que es el trayecto teatral. Ahí estamos, nos preguntan qué pasó con el trayecto. Estamos, nada, cerrando algunas cuestiones y queremos, obviamente, que, nada, por una cuestión de profesionalismo, cerrar ciertas unas cuestiones que tenemos ahí pendientes para poder dar respuesta a eso que prometimos el año pasado, que es el segundo nivel en actuación, con otro diseño mucho más por ahí, mucho más completo, un poquito más ambicioso para poder cubrir expectativas de gente que viene con algo de trayectoria o quienes se egresaron el año pasado del primer trayecto. Claro. Así que en breve nomás, no sé cuándo, mañana tenemos una reunión, veremos si podemos aproximar una fecha para poder largar las inscripciones del trayecto de formación teatral, que a la brevedad también estarán iniciando sus clases. Sí, prepárense para esa, porque si con la tecnicatura de cerámica se les llenó el cupo y van a sorteo, sí, con esa ni te cuento. Sí, sí, sí, la verdad que estamos muy contentos como llegó, como cerró el año. Teníamos mucho miedo, era una prueba piloto el trayecto de formación, más allá de que estábamos dando respuesta a una necesidad de los y las santarroseñas, porque no teníamos un espacio de formación teatral, y lo digo como teatrero que soy de hace años. Sinceramente teníamos miedo porque justo salió en pandemia y porque eran muchas horas también de por ahí de cursada, pero llegamos muy bien a fin de año con un hermoso grupo de más del 70% de quienes ingresaron en medio de una pandemia, así que es un logro enorme del grupo de profesores, por supuesto que son profesores y profesoras quienes llevan adelante las clases y arman esos encuentros donde invitan a volver y a quedarse, que es a lo que apostamos siempre. La verdad que sí, la propuesta fue maravillosa y se notaba que se necesitaba, ¿no? La gente tenía una necesidad de un trayecto teatral, de formación, de algo más formal, ¿no? Para darle firme. Así que, bueno, a meterle para adelante. Julie, recordemos entonces, tienen tiempo hasta mañana para inscribirse las tecnicaturas. ¿En qué horarios? Exactamente. Son virtuales, hasta que termine el día están ahí publicadas las planillas de inscripción a través de la página o de las redes sociales de la Dirección de Educación, a la Secretaría de Cultura y Educación. Encuentran el link, entran, se inscriben, es súper fácil, lo único que le vamos a pedir es una foto del documento, pero que se carga ahí mismo, no tienen ninguna complicación. Si tienen saberes previos también lo pueden declarar para que nosotros podamos hacer la evaluación correspondiente. Y nada, hasta mañana y después veremos qué es lo que está pasando con el trayecto de formación teatral y alguna que otra novedad seguramente tendremos en breve. Acá pregunta un oyente, ¿para qué edades? A partir de los 16. Bien. También, eso significó en todos los espacios, a partir de 16 años, es decir, hay gente que está todavía terminando el secundario, igual se pueden inscribir, no hace falta que tenga el título secundario, tiene 3 años, 4 en el caso de música, para terminar el secundario y poder presentarlo. Y a partir de los 16 años, les esperamos. Qué bueno eso, qué buen dato, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, están ahí siempre firmes para poder difundir y acercarle a todos y a todas las propuestas que llevamos adelante. Un abrazo grande. Otro para vos, Pablo. Saludos. Chau.